El programa de radio más buscado, El Forajido con Santiago Alonso. En minutos, en FM Oeste 106.9. No hay siesta posible. El Forajido, sábados de 13 a 15 con Santiago Alonso por FM Oeste 106.9. Expect me like you expect Jesus to come back. Esta primavera 2019 suena muy bien. Y gracias a vos. Teléfono 011-4659-0043. Se dice que está fuera de la ley. Cambiando de identidades, de rostro y de historias, transita pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasando desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. FM Oeste presenta El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar El Forajido, por aquí por Oeste 106.9, como siempre, desde el mismo corazón de Edo hacia todo el mundo, a través de no solamente 106.9, sino a través de www.fmoeste.com.ar. Y así relajados en lo que serán nuestros últimos dos programas del año, este y el de la próxima semana, los que van a coronar toda esta temporada de El Forajido en esta casa, que es esta bonita emisora. Nosotros a lo que hemos venido básicamente es a compartir información sobre lo de siempre: cine, animación, cómics, cultura pop y por supuesto muy buena música. Y la primera noticia la aporta sensacine.com, que tiene relación directa con un compatriota que triunfa en el cine mundial, en este caso en Europa, con la noticia Legado en los huesos. Conocé los personajes de Imanol Arias y Leo Sbaraglia. La adaptación de la segunda novela de trilogía del Bastán de Dolores Redondo se estrena en España. Películas que reúnen a este actor y a otros más, que siguen los casos de la inspectora Amaya Salazar en películas como por ejemplo Legado de los huesos y El guardián invisible. Son películas que acá no llegaron, pero que se pueden ver porque internet permite absolutamente todo. Hoy se estrena esta nueva película que reúne a estos personajes. Leonardo Sbaraglia es uno de los nuevos fichajes de esta secuela. El actor da vida al juez Marquina, quien llega para ayudar a Amaya en temas legales. Este hombre empieza a funcionar como un puente afectivo dentro de su terreno laboral, como una fuerza de tensión en relación a lo que es la estabilidad o la inestabilidad que puede llegar a tener Amaya en su matrimonio. Es lo que cuenta él en un video publicado en la página que recién citábamos, ¿no? Quien completa este elenco y a quien reseñábamos recién es el padre Sarasola, que es ni más ni menos que Imanol Arias, a quien recientemente hemos visto en películas como, por ejemplo, Retiro Voluntario, y en series como Cuéntame cómo pasó, la versión española que hace ya varios años que se transmite a través de la televisión española. Y dice sobre su personaje que es un hombre con mucha influencia, experto y dedicado exclusivamente al análisis y tratamiento del mal. Legado en los huesos llega a España, bueno, se estrenó el día 5 de diciembre y esperamos que llegue a la Argentina, o que llegue también a través de Netflix, que suele estrenar algunas producciones españolas que, si bien no llegan a las salas, se puede ver por esa ventana de distribución. Otra cosa que van a estar llegando son algunas películas también con actores nacionales. Por ejemplo, si vamos para enero, porque prácticamente el año está semicerrado, llega en enero El robo del siglo, una historia que reúne a Guillermo Francella, Diego Peretti y Luis Luque, con Pablo Rago y Rafael Ferro, con la dirección de Ariel Uñograd. Ya saben, de películas como por ejemplo Cara de queso o Vino para robar, entre tantas otras, ¿no? Llueve copiosamente en la calle y no hay un alma. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Sobre la avenida se han formado varios charcos y en ese fragmento de agua se distingue un cartel luminoso. Araujo levanta la vista y descubre delante suyo la fachada del Banco Río. Nos vamos al viernes 13 de enero de 2006, momento en el que los francotiradores del grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de 300 de policías diseminados por el lugar aguardan la voz de su jefe, Miguel Sileo. El negociador deja diluir las esperanzas de que Vitete, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la sucursal del Banco Río de Acasuso, dé señales de vida. En definitiva, esta es la historia, un robo a un banco con justamente estos dos grandes actores, Guillermo Francella, Diego Peretti, yo sumaría por supuesto a Luis Luque, que también es un gran intérprete, con dirección de Ariel Winograd, que llegará de la mano de la distribuidora Warner Bros. El día 16 de enero de 2020. Y también, si hablamos de la primera semana de enero, esta película estaría compitiendo de manera directa con una tercera parte de una franquicia que ha sido muy lucrativa ya por los 90 y principios del 2000, que ahora llega con una continuación, que es Bad Boys 3 o Bad Boys for Life, con esta dupla de Martin Lawrence y Will Smith, con la producción de el eterno Jerry Bruckheimer, ya lo saben, productor de películas como por ejemplo La Roca, Piratas del Caribe, Armageddon, La Leyenda del Tesoro Perdido, la serie Lucifer, grandes historias que están vinculadas con la acción. Marcus Burnett ahora es un inspector de la policía y Mike Lowery está atravesando una crisis de edad. Se unen nuevamente cuando un mercenario albanés les ofrece un interesante bono. Reúnen en este caso a otros actores como por ejemplo Vanessa Hudgens, Joe Pantoliano, entre otros, con por supuesto la producción de este titán como lo es Jerry Bruckheimer. Justamente en esa semana también te contamos que está llegando el regreso de una franquicia y el regreso de un actor a quien le hemos tomado con el tiempo mucho cariño como lo es Robert Downey Jr., a quien hemos disfrutado por películas como Iron Man en el amplio universo Marvel, del cual hemos hablado muchísimo. Regresa otra franquicia como lo es Doctor Dolittle, lo que es una nueva versión sin Eddie Murphy y con Robert Downey Jr. a la cabeza, porque esta historia nos presenta al excéntrico John Dolittle, Robert Downey Jr., quien después de perder a su esposa 7 años atrás, se refugia en los altos muros de la mansión Dolittle en la Inglaterra de la reina Victoria, con su colección de animales exóticos como única compañía. Pero cuando la joven reina enferma gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura, recuperando su ingenio y coraje mientras se encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas. ¿Quiénes están también en lo que es la actuación secundaria? Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent en las voces originales de los animales, Tom Holland, recordemos el hombre araña de esta época, Rami Malek de la serie Mr. Robot, John Cena, el luchador, Ralph Fiennes, Marion Cotillard, Emma Thompson, Selena Gomez, Octavia Spencer, y muchos más. Esto va a estar llegando el día 17 de enero del año 2020, así que hay muchísimo para ver y también, por supuesto, muchísimo para escuchar en esta jornada de hoy, donde abrimos musicalmente con Justice. Esto es Civilization. Les contamos que estamos en el 46590043 y que estamos desde Edo para todo el mundo a través de www.fmoeste.com.ar, en FM 106.9. Ahí, como siempre, desde el centro de Aedo, compartimos Justice, Civilization. Amigos y amigas, así empezamos, ¿qué tal? From the turbulent tide, bound by the science that lives on the lips of the world. Estamos escuchando a Justice haciendo Civilization, un dúo francés de música electrónica con marcadas influencias de rock and roll, compuesto por Gaspard Auger y Xavier de Rosnay. Se iniciaron bajo el sello discográfico Boombox Records, con, por supuesto, todo un repertorio de música electrónica, French House, Electro House, rock alternativo y también dance alternativo. ¿Tenemos noticias? Sí, tenemos por acá esta información de periodismo.com. Artista convierte graffiti fascistas en atractivas ilustraciones gastronómicas. Los neofascistas todavía prosperan en Italia con un fuerte resurgimiento reciente y utilizan símbolos del pasado, como por ejemplo la esvástica del partido nazi, para promover el odio. La noticia nos lleva a Verona, donde la propaganda del odio ha ido en aumento, y es allí donde nació Sibo, con C y B larga, Sibo. Un proyecto de arte callejero cuyo propósito es combatir el odio y el vandalismo con sabrosos dibujos. La democracia se defiende todos los días, no con guerras. No hay que darle la voz al odio ni siquiera en estos pequeños rincones de la ciudad. Esto es lo que dice el artista callejero italiano Pier Paolo Spinazzi, también conocido como Sibo. Lucha contra el fascismo con latas de pintura en aerosol, transformando los grafitis de odio en atractivas imágenes de comida. Sibo, una palabra que significa comida en italiano, comenzó esta misión allá por el año 2008 y ha estado trabajando sin parar desde entonces. La fuente, lo que son las fuertes creencias de este muchacho, de este artista, y su lucha contra el fascismo y los mensajes de odio, son parte de su actitud positiva y también de su inmenso talento, que le permiten pelear esta gran batalla a diario en su propia ciudad, a pesar de los que odian. En los últimos meses, su nombre ha saltado a la prensa transalpina por su enfrentamiento gráfico con los fascistas radicales, porque cuando ellos pintan una esvástica, él simplemente le coloca encima una fresa. La emborronan con una cruz gamada y Sibo la tapa con un muffin. La situación tiene, en parte, un punto cómico, a lo que el artista, más allá de las amenazas, reconoce y potencia, argumentando que nunca se debe perder la sonrisa. La obsesión gráfica de Spinazzi con las frutas no se explica únicamente por su glotonería. Dice: el alimento es tradición y es territorio, sostiene el creativo. La idea de prestar especial atención a las frutas se justifica por dos motivos. El primero, su lugar de origen, donde se cultivan muchas frutas y verduras, sobre todo fresas. Casualmente es este el elemento que, bueno, más refleja su trabajo. El segundo motivo es meramente educacional. Durante el último año ha estado llevando su proyecto a los muros de las escuelas, un lugar donde proliferan lamentablemente los grafitis de odio y los malos hábitos alimenticios. Dice: en todas ellas llevaba a cabo el concepto de los cinco colores de la fruta y la verdura, también para enseñar una alimentación que sea apenas un poco más sana y una mirada un poco más social y solidaria de la vida en general. Ahora vamos a escuchar una banda de los 90, nos vamos a disfrutar a Tony Soprano. No, teníamos Roxette más adelante. Vamos con Tony Soprano. Esto es Pressing Necessity, para aportar un poco de rock a la tarde que viene muy bien. Esto sigue así, damas y caballeros. Hasta las 3 somos El Forajido. Esto es 106.9 desde Aedo para tus oídos. Con nosotros no hay siesta posible. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. El Forajido, un programa fuera de la ley. Los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tears shines through. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Prometido era deuda, escuchamos a Roxette haciendo How Do You Do de el disco Collection of Roxette Hits, con sus grandes 20 canciones, siendo una esta que escuchábamos recién. Decíamos Roxette, esto era How Do You Do. Ahora es tiempo de informarnos porque las noticias y las primicias prácticamente nos corren a patadas. La información corre una carrera contra el tiempo. Los hechos se superponen y lo urgente se posiciona por encima de lo necesario. Ahora, noticias en primera persona en El Forajido. Rigor periodístico, análisis sesudo e informaciones que ningún otro medio puede o desea aportar. Lo tenés acá, toda la realidad en El Forajido. Vamos con la primera noticia. Roban una tienda, se llevan las cebollas, pero dejan el efectivo. Con los precios superando la marca de las 100 rupias, es decir, $1.40 por kilo, en Bengala Occidental, en la India, las cebollas se han vuelto más atractivas para los ladrones que el dinero en efectivo, así se dice. Al menos por la denuncia de un vendedor de verduras cuya tienda fue robada en el distrito de East Midnapore. Arshay Das, quien tiene un comercio en la ciudad de Sutatja, encontró la mercadería dispersa cuando abrió su tienda el martes por la mañana. Al darse cuenta de que los ladrones podrían haberse escabullido en la tienda, el lunes por la noche Das se sorprendió cuando contó sus pérdidas. Mientras que el dinero guardado en la caja estaba intacto, faltaban varios sacos que contenían algunas cebollas. Según Das, los ladrones habían escapado con cebollas por un valor de 50.000 rupias, es decir, $700, además de un poco de ajo y también de jengibre. No tomaron ni un solo billete de la caja, fue lo que dijo atónito el comerciante. Hasta el momento los culpables no fueron detenidos. Segunda noticia. Cansado del intenso tránsito en las calles, se construye su propio helicóptero. Se sabe que los intensos atascos de tránsito de Indonesia hacen que los automovilistas se vuelvan locos, por lo que este hombre decidió superar la rutina diaria construyendo su propio helicóptero. Este héroe sin capa, llamado Yuyun Yunaedi, pasa su tiempo en un patio trabajando en su proyecto, guiado por videos instructivos de YouTube, mientras alimenta el sueño de volar por encima de las atascadas carreteras de Sukabumi, su ciudad natal. Es increíblemente frustrante, se te acaba la gasolina y es una pérdida de tiempo, fue lo que sostiene este hombre de 42 años sobre la congestión en la ciudad, a unos 110 kilómetros del sur de la capital, Yakarta. Dice, terminás totalmente exasperado cuando llegás a destino. Al comprar piezas y usar restos de su taller de reparación de automóviles, Yunaedi dice que ha gastado algo así como 30 millones de rupias, es decir, $2,100, en su creación desde que comenzó a construirla hace ya 18 meses. Yunaedi ha recibido ayuda de su joven hijo y de sus vecinos para construir el helicóptero de 8 metros de largo, que aún no ha emprendido su primer vuelo. Y dijo, mientras que el helicóptero despegue, estoy satisfecho. Su proyecto aéreo puede parecer una fantasía, pero Yunaedi no es la primera persona en intentar construir una aeronave artesanal. Hace 2 años, un hombre sudafricano usó láminas de hierro corrugado y otros desechos que encontró en la calle para construir una réplica de un helicóptero policial, según informes de vuelos locales. Hay un tercer caso, un agricultor en China que también ocupó los titulares allá por 2016, después de pasar 3 años intentando, sin éxito en este caso, construir su propio helicóptero de trabajo. Queda por ver si el proyecto de Yunaedi logra volar, pero la aeronavegabilidad puede ser un desafío menor que los costos crecientes. Cuando necesita dinero para el motor o las cuchillas, por ejemplo, cuesta una fortuna, fue lo que dijo su esposa Yeti. Si se gastara todo en este helicóptero, no nos quedaría nada para comprar comida, es lo que dijo a la prensa local. Hablando de comida, tenemos acá información también que nos lleva también, seguimos en Indonesia. Hoy todas las noticias vienen del cable de ahí. Se ve que las informaciones que vienen de otros lados del mundo tienen los cables rotos, por lo cual no nos llega el fax correspondiente. Restaurante ofrece pedicura con pescados mientras uno almuerza. Ubicado lejos del centro de la ciudad, el restaurante Soto Kokro Kembang en Yogyakarta, Indonesia, se basó originalmente en un relajante jardín de flores para atraer a los clientes agotados por el estrés de la vida urbana. Sin embargo, cuando el padre del dueño tuvo la idea de convertir los corrales de vacas cercanos en un original espacio acuático para comer, nadie se imaginó que el pintoresco restaurante terminaría atrayendo a personas de todo el país. El propietario, Iman Nur, dice que la atención del Soto Kokro Kembang está recibiendo actualmente en las noticias y en las redes sociales mucha más atención que la que él imaginaba. Inicialmente abrimos este restaurante solo para vecinos que vivan cerca, fue lo que dijo Nur. Pero lo que está sucediendo ahora está más allá de lo que habíamos planeado inicialmente. Se ha convertido en turismo culinario. Mucha gente viene de diferentes ciudades. Pero teniendo en cuenta que cenar con el agua hasta los tobillos, con miles de pequeños peces nadando a tus pies y mordisqueando tu piel, no es la experiencia más común del mundo, la popularidad de este pequeño restaurante está más que justificada. El padre de Iman Nur, su santo, se llama así, convirtió los viejos establos de vacas en piscinas de bajo nivel y los llenó con alrededor de 7.000 peces de tilapia del Nilo Rojo, del tipo que usan los spas para ofrecerte la polémica pedicura de peces. Me interesa muchísimo, algo así. Aunque la pedicura de peces se ha vuelto muy controvertida en los últimos años, con algunas ciudades de América del Norte y Europa llegando a prohibirlas luego de informes de infecciones bacterianas y abuso de animales. Sí, ahí no me copa tanto. Todavía son populares en países asiáticos. Y como el restaurante más pedicura de pescado es muy novedoso, la gente ha acudido en masa a Soto Kokro Kembang desde que abrió el año pasado. Hasta aquí hemos llegado con las informaciones en El Forajido y ahora es menester aportar los datos del clima, tiempo y todo eso y etcétera. Es la hora. 1:35. La temperatura. Mucha, muchísima. Y la humedad. Inmancable. En El Forajido ya te has actualizado. escuchando es Kula Shaker haciendo Hash, una canción del año 1996 y que es parte de la banda sonora de una película slasher de ese año que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, yo también. Si quieres dejarnos un mensaje, llámenos al 4659-0043. También puedes escucharnos en la red desde cualquier sitio en fmoeste.com.ar. Esto es El Forajido. Raising up, I'm talking about louder on Saturday night. The band plays a song you like and you sing along. Raising up, I'm talking about daddy's old pickup truck. Shotgun seat, there's the one you love and you're kissing on. Get those white sails sailing down to Mexico. It's just a whiskey glass if you ain't making a toast. Lift your tear-filled eyes up to the sky. Coming home, you've been gone too long. Tonight we're gonna raise them up. Raise them up, you got a voice, you got a choice. Go make some noise, don't ever let them tell you who you are. Raise them up, this black and blue. Fight for the truth, it's what you do. Hand on your heart for the stripes and stars. Black umbrellas in the pouring rain. Sunday morning coming down, amazing grace. Lift those tear-filled eyes up to the sky. As the flag flies, say goodbye tonight. We're gonna raise them up. So you meet someone, the only one. You take her by the hand, make a stand, buy some land, make some love, and them babies come. Raise them up. Raise them up. Yeah. Raise them up trophy high. Raise them up to the sky. Raise them up, show everybody that newborn smile. Raise them up tall and strong. Raise them up right from wrong. Raise them up so damn high they can hear God singing. Música de Labial haciendo Selva Labial, un poco de pop local para disfrutar buenas canciones en tu idioma. Esto es El Forajido en 106.9. Más. estamos escuchando a Labial haciendo justamente Selva Labial. Nos puedes llamar al 46590043. Nos escuchás obviamente en FM106.9 y en fmoeste.com.ar desde cualquier lugar del mundo. Esto sigue así. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. Esto es Love and Hate haciendo Evil Twin, gemelo malvado. Nosotros aprovechamos para irnos a una tanda y en instantes estamos de vuelta con mucho más El Forajido por aquí, por Oeste 106.9. Cine, cómics, animación, cultura pop y excelente música.